¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Entre los músicos de jazz que buscan lograrse un espacio dentro del movimiento, con intenciones serias, daría la impresión de que primero deben mostrar su valía dentro de panoramas complejos o proyectos complejos que tienen que ver con la improvisación, algunos enfrentamientos un tanto difíciles, digamos como para demostrar que realmente son capaces de ser considerados por aquellos músicos que buscan compañeros de aventura, compañeros de estudio, compañeros de grabación, etc., lo suficientemente capaces y virtuosos como para enfrentar diversos proyectos, ¿no? Entonces, como que estas cosas de las baladas, estas cositas más suaves, si se quiere para algunos, ¿no? Un tantín menos difícil, menos comprometida, menos cerebral, sí muy emotiva, sí muy sentimental, pero fuera de los cánones de la cosa muy seria como pretenden algunos, algo absolutamente fuera de razonamiento ideológico, puesto que enfrentar un reto similar como es el de tocar baladas supone tener un nivel de sentimiento, de sensibilidad, superior a lo que muchos consideran que debería uno tener para tocar esa cosa mucho más fácil, más facilista, más livianita. Absolutamente equivocado. Tocar baladas, llegar al corazón, llegar al alma, movilizar como una buena balada debería hacerlo, supone un nivel de compromiso, de sensibilidad, de empatía y de alma realmente superiores. Muchos músicos de jazz a lo largo de los años, a lo largo de la trayectoria y el desarrollo de todo el movimiento, han pasado, no voy a decir como una cuestión obligatoria, quizá para algunos con esa intención de demostrar que ellos también tienen algo de alma y de una sensibilidad fuera de lo crudo que puedan sonar en otros proyectos. Otros definitivamente se sienten en ese compromiso de incluir dentro de su catálogo las baladas tan preciadas por ellos mismos como por el resto de nosotros los escuchas, ¿no? Obviamente. Es el caso que nos toca hoy del joven saxofonista estadounidense Noah Preminger, que publicó justamente bajo el sello Chilton el 28 de febrero de este año un álbum simplemente titulado así, ¿no? Baladas. Una clarísima intención de dejar bien identificada su posición frente a este proyecto, que no se queda exclusivamente en la nominación del proyecto, sino que le hace honor de una forma sumamente comprometida y emotiva a lo que uno debería esperar, ¿no?, de un álbum de baladas. 7 piezas con algunos originales. Este chico de 36, chico, muchacho de 36 años, 2 veces galardonado con el premio Rising Star al mejor saxofonista tenor por la revista Downbeat, la prestigiosa revista estadounidense que anualmente hace las encuestas, en este caso la Rising Star, 2 veces ganador este muchacho de 36 años. Con casi 2 docenas de álbumes muy aclamados por la crítica, de donde él ha recorrido absolutamente la mayoría del panorama o del abanico musical del movimiento. Esto es, imagínense ustedes todas las variables que tiene el movimiento para recalar hace muy poquitas semanas en este último proyecto, en donde él corona una fenomenal carrera ofreciéndonos este álbum realmente fantástico, fenomenal. Una pena que sea tan cortito, pero así de cortito, así de sentimental, así de movilizador es este Baladas por Noah Preminger, que es acompañado por Julian Shore en piano, Kim Cass en bajo y Alan Mednar en batería, grabado el 18 de septiembre del año pasado 2024. Música de verdad, para gente de verdad.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, escuchábamos la primera parte de Baladas por Noah Preminger. Publicó Chilton Records el 28 de febrero de este año. Acompañan a Noah, Julia Shore en piano, Kim Cass en bajo y Alan Bernard en batería. Un álbum grabado el 18 de septiembre del año 2024. Comentábamos hace un momentito, ¿no?, en la presentación del álbum, sobre esta aparente facilidad, esta aparente sencillez, simpleza de la música. Estamos hablando de las baladas, debido obviamente a la facilidad de acceso que cualquier balada tiene, y justamente ahí es donde radica el secreto o la dificultad de este proyecto, ¿no?, de cualquier proyecto, de cualquier músico encarando baladas, puesto que simple no es sinónimo de fácil o sencillo. Se requiere tener un nivel de comprensión de lo musical y sobre todo un alma sumamente abierta y sumamente profunda y absolutamente con todas las intenciones de ponerlo fuera, ¿no?, obviamente, de plasmarlo a través de la música para conectar con la sensibilidad o entrar en sintonía con el alma de todos quienes somos receptores de este mensaje. Y de este nuevo proyecto, obviamente, el saxofonista sale absolutamente airoso, puesto que tiene todo para conformar tanto sus propias expectativas como la de cualquiera de nosotros. Tiene el talento, tiene la capacidad, tiene la trayectoria. Como decíamos hace un momento, ha pasado, ha tocado dentro del movimiento con una gran cantidad de músicos provenientes de muchos de estos proyectos que promueve el movimiento, ¿no? Hablamos de improvisación, hablamos de bop, hablamos, bueno, ustedes ya saben, toda esa mezcla loca que se aúna y orbita dentro del movimiento. Tan loco es todo esto que el propio saxofonista en la actualidad está muy centrado y está trabajando en la grabación de un álbum de rap con la colaboración del rapero Ton 860. ¿Qué tal? Y el compositor Steve Lampert. Bueno, además también, obviamente, quien no, música de películas. Y también, como en el caso del pianista británico Jimmy Colon, ha tenido durante largos años, creo que son 7 años, un programa de jazz por una emisora local de su Boston natal. Bueno, como no podía ser de otra manera, la prensa estadounidense no ahorra en elogios. Primero voy a comenzar con un comentario de la propia grabadora, la Chilton Records, que publicó este álbum el 28 de febrero de este año. ¿Qué dice el comunicado de prensa? En Baladas, Preminger explora la profunda emotividad de estas formas musicales atemporales, demostrando cómo una melodía, cuando se abraza por completo, puede conmovernos con tanta fuerza como cualquier improvisación explosiva. Absolutamente de acuerdo. Y después, bueno, algunas prensa local, el sonido de Noah Preminger no se debe a nadie. Eso lo hace continuamente impredecible y continuamente satisfactorio, dice el Boston Phoenix. El prestigioso The New York Times dice: Preminger diseña un tipo diferente de sonido para cada nota, un destino y una historia individuales. El Boston Globe, otro diario local de su Boston natal, un maestro con los estándares y las baladas, así como un compositor aventurero, refleja la prensa local. Hay muchos más, nos quedamos con apenas esas 3 o 4. Algunas palabras del propio saxofonista dice: siempre me ha gustado tocar baladas. Algunas de mis favoritas en discos son John Coltrane en Lush Life, Joe Lovano en I Can't Get Started y Michael Brecker en The Meaning of the Blues. Su interpretación es seria y significativa y su sonido canta como si fuera su último día en la tierra. Eso es lo que quería emular en este disco, dice Noah Preminger. Y quienes hemos escuchado la selección musical que él deletrea en esta presentación o en esta justificación, sabemos de cuánto ha logrado con este álbum fantástico, Baladas, el saxofonista estadounidense Noah Preminger. Escuchemos la segunda y última parte de Baladas por Noah Preminger, Chilton Records, 28 de febrero de este año. Dijo Henry Cartier-Bresso: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir.

Muy bien, escuchamos Baladas por Noah Preminger, publicó Childhood Records el 28 de febrero de este año. Acompañan al saxofonista tenor Julian Shore en piano, Kim Cass en bajo, Alan Mernar en batería, un álbum grabado el 18 de septiembre del año 2024 en los Estados Unidos. Un álbum realmente fantástico, un álbum absolutamente elegante, una sutileza realmente fenomenal. Ustedes lo han escuchado. Yo vuelvo a insistir con esto, ¿no? Las baladas son hermosas, da la idea de que son fáciles de tocar. Todos nos conmovemos ante las más grandes de las maravillas. Pero de ahí a poder plasmarlo, ya sea en palabras, gestos, música, texto, gráfica, lo que sea, es un camino que algunos pocos pueden transitar. No todos tenemos esa facilidad de poder expresar nuestros propios sentimientos a través de la expresión que sea. Por eso decimos que parece fácil, pero es sumamente difícil. Y cuando se logra el nivel de conexión, de empatía y de comunicación y de movilización, como en este caso la música de Noah Preminger, obviamente que podemos darnos cuenta de que estamos ante alguien que ha logrado descifrar ese camino. No solamente lograr descifrar e interpretar la forma en que cada uno siente, sino la mejor forma de ponerlo fuera, ¿no? Fenomenal. 39 años este muchacho, dos veces ganador del Rising Star, la encuesta anual de la prestigiosa revista estadounidense Downbeat, con cuatro temas propios y algunos estándares. Nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlón Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.